017, teléfono 956 70 27 09. Radio Ubrique, tu radio. Doce y once minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y abrimos el espacio Cosa de Todos, programa que le ofrecemos cada jueves en la sintonía de Radio Ubrique y en el que vamos a centrarnos a continuación para abordar diferentes cuestiones relacionadas con la gestión municipal en materias como la de vías y obras, parques y jardines, consumo y comercio, asuntos sociales, personal o también la delegación de festejos. Nos acompaña a través del hilo telefónico la responsable de estas materias en el Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues hay que comentar que los oyentes que lo deseen pueden participar en este espacio, como es habitual y como ya bien saben, todos los oyentes también de Radio Ubrique y de Cosa de Todos, y lo pueden hacer principalmente a través de diferentes vías, el teléfono y el correo electrónico. Esos son los que nosotros recomendamos si quieren que sus preguntas sean atendidas para poder realizarlas aquí en Cosa de Todos. El correo electrónico lo recordamos, radioubrique@radioubrique.com. El teléfono, pues por razones obvias, hoy solo contamos con una línea. Es el 462004. La otra, la 2155, está ocupada con la presencia de Pepi Gloria Pérez. Así que si quieren realizar sus llamadas para formular preguntas, peticiones o para realizar alguna sugerencia sobre estas materias en particular, que son de las que vamos a hablar a continuación, 462004 y radioubrique@radioubrique.com. El resto de medios que normalmente suele usar, poner a la disposición de los oyentes también esta casa, pues no serán atendidos con la misma celeridad, así que bueno, podemos tomar nota de ello si alguna cuestión concreta, pero si no es así, recomendamos que sean estas las vías de comunicación. Así que dicho esto, vamos a comenzar repasando las diferentes materias de actualidad dentro de la gestión municipal de estas concejalías. Principalmente, Gloria, yo me quiero centrar, por ejemplo, en aspectos como festejo, por lo obvio, tenemos un fin de semana de carnaval por delante, pero además también hay que centrarse en vías y obras, porque seguro que en todos los ubriqueños están viendo ya los diferentes trabajos de mejoras que se están llevando a cabo en distintos puntos de la localidad que coinciden, además, con lo que va a ser el recorrido, el paso, este lunes, 18 de febrero, de la Vuelta Ciclista Andalucía, que tiene final de etapa en nuestra localidad. Hay que recordarlo también. Y bueno, pues es uno de los temas que vamos a destacar, o son los temas principales que vamos a abordar hoy en Cosa de Todos, por supuesto también junto con las preguntas de los oyentes. Preguntas, por cierto, preguntas, comentarios relacionados con lo que sería esa gestión municipal. Comenzamos con festejos, si te parece. Perfecto. Y vamos a comenzar, bueno, pues un poco en orden cronológico, hablando de lo que nos espera este fin de semana en cuanto a actividades organizadas por la Delegación de Festejos en el Carnaval de Ubrique. Lo primero que tenemos, la segunda gala del FATOU, que será este viernes 15 de febrero. Allí podrán escuchar nuevamente las coplas de las agrupaciones del carnaval. Y bueno, pues hay también un número importante de entradas vendidas ya, ¿no?, para esta gala. Sí, según tengo conocimiento por la oficina de turismo que me acaban de pasar la información, hasta el momento creo que van vendidas unas 150 entradas de un aforo de 262, ¿no? Creo que se ha superado las ventas del año pasado hasta el momento y esperemos que de aquí a mañana por la tarde pues se vendan todas, porque este año, la semana pasada tuvimos una reunión, las agrupaciones y yo, para determinar a qué colectivo, asociación, ONG, etcétera, podía ir el importe de este evento, y estuvimos comentando y hablando y determinamos que este año fuera para el Centro Ocupacional del Alzheimer. Pues será la Asociación de Alzheimer la que se ocupe de la destinataria más bien de los fondos de esa segunda gala benéfica del FATOU. Y bueno, lo que sí que queríamos conocer detalles en cuanto a la segunda gala, por ejemplo, el tema de hora de comienzo, creo que es un poco más tarde que la primera, la del sábado. Actuación de agrupaciones, creo que además también se suma una más, una chirigota, los que más madrugan. Y bueno, pues cómo se va a desarrollar, ¿no? Sí, pues Durante estos carnavales, desde noviembre, hemos mantenido quizás, creo que son unas 4 o 5 reuniones con agrupaciones, asociaciones, y yo en mi caso también algunas más con los bares que o establecimientos que están en esta fiesta gastronómica, ¿no? En una de las reuniones se determinó el horario de mañana viernes, porque ya que es un día de trabajar y todo el mundo sabemos que la fábrica, aunque el trabajo está un poco ahora mismo paralizado, ¿no? Pero eso no quiere decir que algunos tengan que trabajar más horas. Se determinó que el viernes este acto empezara un poco más tarde, debido a eso que había mucha gente, muchos integrantes de agrupaciones que estaban trabajando, ¿no? Por eso mañana esta gala en el Francisco Patou empezará a las 9:30 de la noche. Uh-huh. Se va a alargar en el tiempo, lo digo porque la gala del sábado sí que empezó un poco antes y bueno, pues terminó cerca de las 3 de la madrugada, son muchas horas, prácticamente 6 horas. ¿Se va a dilatar en el tiempo con los espacios entre agrupación y agrupación? ¿Va a haber un poco más de agilidad? ¿Cómo se va a organizarlo? No, seguramente va a seguir la misma línea que estaba establecida este sábado pasado. Lo que sí, como has dicho antes, bien has dicho tú antes, que una de las agrupaciones que no es oficial va a actuar esta semana y creo que sí, que el horario se terminará algo más tarde, ¿no? También este año vamos a tener en cuenta, o este año digo, este viernes, perdón, vamos a tener en cuenta lo que es el escenario, la cantidad de gente que accede a él, que no pertenece a las agrupaciones. Por medida de seguridad vamos a tenerlo en cuenta y entonces no vamos a permitir la entrada a gente que no vaya con las agrupaciones, en este caso, como gente que puede ayudarle en el momento de actuar, ¿no? Es lo que te puedo comentar sobre las modificaciones o algo que se cuenta para este día. Porque también entendemos que vosotros, los medios de comunicación, como la presentación por parte de la presentadora, queremos evitar que puedan, que en este caso puedan realizar su trabajo. Sé que tuvieron algunos inconvenientes con tantísima gente alrededor y la verdad es que no lo podemos permitir, nos lo han sugerido y lo vamos a tener en cuenta, y también por medidas de seguridad, ¿no? Uh-huh. Es un asunto también que siempre se ha comentado, ¿no? El hecho de que durante las galas del Fatou pues hay muchísimas personas que aprovechan para ver el espectáculo entre bambalinas. Y bueno, eso dificulta muchas veces la labor de los que estamos allí trabajando. No solo nosotros, sino muchas personas más. Exactamente. ¿Presentación va a haber entonces también en la segunda gala? Sí. ¿Quién se va a ocupar de presentarla? Pues hasta el momento yo creo que Paqui Virgüe, vamos. Si no hay ningún cambio. Vale, entonces también va a ser la conductora de esta segunda gala de carnaval, ¿no? En el Maestro Francisco Fató. Hasta el momento, si no hay ningún cambio, sí. Bueno, pues todo preparado entonces para la segunda presentación de las agrupaciones del carnaval en el Maestro Francisco Fató, esa gala que es importante porque tiene ese carácter benéfico, va destinada los fondos a la Asociación de Alzheimer. Y bueno, otra duda que también quería aclarar, ¿todos los fondos destinados a la Asociación de Alzheimer de la venta de entradas completa? Sí, todos los fondos, porque también estuvimos comentando este tema, no tiene sentido de poder dividir esa cantidad sin saber tampoco con la cantidad de personas o el importe que vas a recuperar en esa gala, ¿no? Entonces vemos que en estos momentos difíciles, yo también estuve a ellos entendiendo de que tanto el centro, el Alzheimer, como cualquier centro o asociación o colectivo que está afectado en este momento por estos momentos económicos y de crisis, la cantidad completa sería mucho mejor y podría subsanar algún gasto para ello, ¿no? Estuvimos hablando de que desde aquí quiero también decir que todos los años irá destinado a una entidad distinta o asociación o colectivo, ¿no? Este año se ha decidido que al centro del Alzheimer y el año que viene irá a otra entidad o a otro colectivo o asociación. Pues el orden de actuación, lo recordamos, es el mismo que el de la primera gala, con la excepción de que vamos a tener una agrupación más, una chirigota al final. Tenemos la comparsa Los del Banquito, después la chirigota Donde hay pelo y alegría, el cuarteto Los que no tienen hipoteca, la chirigota Los aficionados, comparsa De aquí, la comparsa Los invisibles, la chirigota Los Juan sin miedo, el cuarteto Los polletis, la chirigota Al baño María y la chirigota por último Los que más madrugan, que es la nueva agrupación que, bueno, pues van a poder escuchar también en esta segunda gala de carnaval y que no actuaba en la primera. La diferencia son 9 grupos en vez de 8 y bueno, pues es lo que va a ofrecer, lo que va a dar de sí esta presentación de las agrupaciones a beneficio de la Asociación de Alzheimer. Recuerden que todavía las entradas están en la venta en la oficina de turismo por 8 euros y van a estar a la venta ¿hasta cuándo, Pepi? ¿Hasta mañana por la mañana, imagino, por la tarde? Yo creo que hasta mañana por la tarde se intentará. Si quedan algunas entradas que no se han vendido, pues pasarán a taquilla seguramente. Bueno, pues ahí ténganlo en cuenta también que pueden comprar la entrada hasta última hora, ¿no?, para esa segunda gala de carnaval. Esto será el viernes, como decíamos, nos vamos a detener de manera cronológica en los actos del carnaval de este fin de semana. Y bueno, como decíamos, tenemos el viernes esa segunda gala y el sábado día importante en el carnaval de Ubrique con el pregón a partir de la 1:30 a cargo de Juan María Mateo y después seguidamente en el casco antiguo la choriza. Vamos por parte, pregón, lo que nos puedas contar, porque claro, obviamente esto tiene que ser top secret, ¿no?, y es el pregonero además el que tiene que dar la información. Con él vamos a hablar, por cierto, mañana y nos va a contar los detalles que nos pueda contar sobre su pregón y sobre su persona. Y bueno, pues lo que tú nos puedas comentar también sobre lo que se ha organizado o lo que vamos a poder ver en el pregón de carnaval. Pues sí, como bien dice, a cargo de Juan María Mateo Ruiz, y he estado hablando con él unas cuantas veces. Yo sé realmente lo que va a consistir este pregón, pero la verdad que esta iniciativa, y no quiero adelantar nada porque tiene que ser una sorpresa, ¿no?, por parte de él. Yo lo entiendo perfectamente, al igual que el año pasado, aquí en la plaza del ayuntamiento, se está desde esta mañana ubicando ahí el escenario, ¿no?, y seguramente le acompañarán una serie de personas en este pregón, ¿no? Yo creo que tiene que ser una sorpresa y no quiero adelantar nada. Sí sé que es lo que consiste, pero no, tiene que ser que eso, que los ciudadanos lo vean y lo puedan contemplar y les guste. Y después decir que sí, no, el pregón comienza a la 1:30. También se procederá a la entrega de las placas al autor del cartel del carnaval, a Juan Jesús Lobato Moreno. También se entregará la placa al pregonero y también a las distintas agrupaciones que actuaron el año pasado en el carnaval 2012. Esa es la agenda que se tiene preparado aquí para lo que es la plaza y a continuación pues pasaremos a esa jornada gastronómica como es la choriza. Y antes de entrar en la choriza, me quiero quedar con otro aspecto también importante, el mejor disfraz, el concurso, el mejor disfraz de la choriza, que esto también se falla el premio en la plaza antes de la choriza y se da entrega los premios y demás, así que vamos con este asunto. ¿Está abierto el plazo para inscribirse? ¿Hasta cuándo? ¿Quiénes se pueden inscribir? Cuéntanos. Hemos determinado, como siempre, damos un plazo hasta mañana, hoy jueves, creo que era hasta el mediodía, pero sabemos que a última hora siempre van llegando algunos, ¿no? Entonces entendemos que hasta mañana sí se podrán presentar, porque siempre se pasan. Hay gente, que ciudadanos que no pueden o que no se enteran, y el año pasado hubo que ampliarlo algunas horas más. Entonces entiendo que, en principio, habíamos dicho hasta hoy jueves, al mediodía, bueno, hasta las 3 de la tarde que está abierto el ayuntamiento, pero en este caso quiero dejarlo hasta mañana. El premio, como bien dices tú, habrá un premio adulto al mejor disfraz de 100 euros y un premio infantil al mejor disfraz de 50 euros. Se han mantenido lo que son las cantidades igual que el año pasado. Te quería preguntar exactamente el tema de la inscripción, porque hay muchos años en los que se permitían inscribirse a los pequeños, sobre todo, el mismo día del pregón. ¿Esto va a ocurrir este año o no? ¿Se cierra el plazo mañana viernes y se cierra? Se cierra mañana. El año pasado sí que ocurrió. Recuerdo que ahí, estando en la plaza, hubo más de una familia con un pequeño que quería inscribirlo en aquellos momentos y no pudo ser. Yo desde aquí quiero decir que hasta mañana, al mediodía, hasta las 3 de la tarde que está abierto el ayuntamiento, las inscripciones se podrán llevar a cabo, pero a partir de ahí no. Que es importante aclararlo porque después, bueno, vienen las dudas y no se sabe muy bien qué ocurre y bueno, pues es mejor saberlo con certeza, con anticipación, el plazo de inscripción para participar en el mejor disfraz de la choriza. Este concurso permanecerá abierto hasta mañana viernes 3 de la tarde. Se acude al ayuntamiento y se apunta allí en ventanilla, muy fácil, no hay más problema, ¿no? No hay más problema. Tenemos entonces esos dos premios, modalidad adulto, modalidad infantil. ¿El jurado podemos decir quién es o esto se mantiene también un poco en secreto para que no se pueda decir nada? Pues el jurado es Miguel, ahora no me acuerdo el apellido, Miguel, presidente de la Peña Flamenca, que fue el año pasado, y Inmaculada Castro. Miguel, creo, me voy a arriesgar, creo que Herrera. Herrera. No estamos seguras. Miguel Herrera. e Inmaculada, ¿me has dicho? Castro. Bueno, pues son los miembros del jurado que van a fallar ese premio y simplemente para participar en este concurso, para quien no lo haya hecho nunca, nosotros sí lo conocemos, pero a lo mejor quien nos esté escuchando y no haya participado, le podemos explicar un poco, ¿no? Se disfrazan y tienen que estar visibles durante el pregón en la plaza para que el jurado los pueda ver y así decidir si ganan o no. Sí, exactamente. Llevan un número identificativo y el jurado va comprobando, porque tienen un orden, ¿no?, de la gente que participa, con un número, y ellos van contemplando y mirando en lo que consisten los disfraces, el trabajo, ya son, no sé, ellos tendrán su criterio. Más o menos su criterio, ¿no? Llevan unos números identificativos entonces, ¿no?, para poder saber quiénes son. Exactamente. Más cosas sobre este concurso. Se da a conocer la entrega de premio ipso facto, es inmediato, ¿no? Porque el concurso se desarrolla durante el pregón, a momentos antes del pregón, durante el pregón y después del pregón se dan los premios. Exactamente, se decide in situ. Tienes muy poco tiempo para dialogar y ver, pero bueno, así está establecido y el año pasado no hubo ningún problema. Vamos, estuvieron. Lo que sí, desde aquí quiero demandarle a toda la gente que vaya a participar en este concurso, por favor, que esté visible aquí en la plaza y que está a su tiempo, ¿no? Que no vaya a haber ningún problema de que se demoren y vaya a ver, ellos mismos no puedan contemplar y ver, porque puede pasar, ¿no? El año pasado desde luego no pasó, pero sí quiero aprovechar este momento para decir que esté todo el mundo aquí a su hora, que tenga su número identificativo y para ellos será mucho más fácil poder acceder y ver y contemplar los disfraces. ¿Tenemos inscripciones ya? Sí, no te puedo decir ahora mismo la cantidad porque vale. No tengo aquí los datos. Pero ha inscrito de momento. Sí. Bueno, pues un concurso que surgió en su día y que pretende, bueno, pues el objetivo principal, promocionar el disfraz durante la fiesta gastronómica de la Choriza, que la gente se disfrace en carnavales, no solo durante el pasacalle nocturno, que era la tradición por aquel entonces, sino que también lo hicieran en la fiesta gastronómica y en particular en esta, la de la Choriza. Algo que año tras año, bueno, pues ha ido consiguiendo cada vez más auge. Los aficionados al carnaval se disfrazan durante la celebración de la Choriza y es un premio que llama muchísimo la atención porque siempre se ha caracterizado porque los ganadores han tenido ideas muy originales, ¿no? Se puede decir para disfrazarse. Siempre ha primado esa originalidad, ¿no?, a la hora de otorgar los galardones en el concurso de la Choriza, sobre todo en la modalidad de adulto. La de infantil no hay tanto margen para ser original, pero sí en la de adulto, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que el año pasado me sorprendió porque hubo una pareja de chavales jóvenes que tuvieron la suerte de ganar tanto en el premio este de disfraz de la Choriza, a mejor disfraz, como también después se repitió el día de la noche del pasacalle, ¿no?, del concurso también. Ganaron dos premios, fueron bastante originales y la verdad que se lo curraron. Bueno, pues vamos a entrar ya en lo que va a ser la fiesta gastronómica, más características del Carnaval de Ubrique, la celebración de la Choriza en el casco antiguo. Recuerden, por cierto, nuestros oyentes que si quieren participar realizando sus preguntas a través de este espacio Cosas de Todo, lo pueden hacer utilizando el 462004 o radiobrique@radiobrique.com. Choriza, que se celebra en el casco antiguo. Tenemos, punto de reparto de chorizo asumidos a través de esas barras por diferentes colectivos. La pregunta que siempre hacemos, ¿cuántos chorizos se va a repartir? La verdad que, como ya dije anteriormente, este año cuando me reuní con las asociaciones y en los momentos que estamos atravesando, pues determinamos que este año las subvenciones para la fiesta gastronómica, lo que el ayuntamiento iba a aportar, iba a ser 50%. Este año se van a repartir 150 kilos de chorizo, ¿no?, en tres barras oficiales como en la calle Ronda, la calle Torre y la plaza 28 de febrero. Y es lo que te puedo comentar. Después hay también barras que hay bares que han solicitado por su actividad durante todo el año, que también van a sacar a la calle. Te lo iba a preguntar luego, si te parece, primero nos quedamos con los puntos de reparto tradicionales del casco antiguo. Así que te quiero preguntar, son 150 kilos de chorizo repartidos entre los tres puntos, ¿a cuánto da, por cierto? 50 kilos. 50, claro, 50 kilos para cada uno. 50 kilos para Ubrique Alto 1, que es la asociación de vecinos que se encarga de repartir en el carril, ¿verdad? Sí, para la calle Torres. Eso, en la calle Torres, ¿quién va a estar? La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Nazareno, ¿y en Ronda? la calle Ronda estará Manuel Jesús Salas. Es una persona, porque esta calle Ronda la tenía el cautivo, pero este año me trasladó que no quería montarla, y la verdad que yo no quería perder este punto. Lo que sí, desde aquí le puedo decir que cuando quiera el cautivo recuperarla, la tendrá. Mientras tanto, ha habido familias aquí, Lubrique y chavales que han presentado solicitudes, dependiendo de estos momentos, como en la situación que se encontraban, de desempleo, etcétera, y con esas solicitudes hemos determinado que la calle Ronda, Manuel Jesús Sala, va a llevar esta barra junto con unos cuantos chavales más. Uh-huh. Pero en este caso sería un particular, ¿no? ¿O cómo? Un particular, sí, son un grupo de amigos, son los que van a llevar esta barra este año. Uh-huh. O sea que en este caso podríamos decir que son tan solo dos barras, dos puntos en los que el chorizo que se reparte, bueno, pues va para, destinado en este caso para colectivos, ¿no? Vecinales o sociales, como la hermandad. Exactamente. El tercer punto no, porque sería ya un grupo de amigos. Sí, exactamente igual, la misma cantidad. ¿Y los fondos que sostengan de esta tercera barra, de, me ha dicho Manuel Jesús Salas, ¿verdad? Sí. ¿Para qué más destinados? Bueno, eso... ¿No tiene ningún fin social, digo? No tiene ningún fin social, es simplemente lo que no queríamos evitar, que desapareciera esta barra. Vale. ¿No? Y sí, lo que hemos tenido en cuenta que una serie de chavales que en estos momentos se encuentran en paro, ¿no? Uh-huh. Y es el cometido nada más. Vale, entonces, bueno, sí tiene ese trasfondo social, podríamos decir, ¿no? Sí. En este sentido. Exactamente. Vale. Bueno, pues eso, los tres puntos de reparto de chorizo habituales en la celebración de la chorizada, Torre, Ronda y El Carril, con la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1. También, bueno, pues intentaremos conocer los detalles de cómo se prepara el chorizo. Todos los años lo hacemos cuando hablamos de la choriza y demás. Por cierto, que desde la Delegación de Festejos se aporta siempre lo que es el chorizo, el pan, creo que también, ¿verdad? Y no sé si otras, ¿qué más cosas? Son más ingredientes que llevan para elaborar el chorizo. El vino, uh-huh. Los ajos, los palillos de dientes, los platos, los guantes, el pan y el chorizo. Sí, creo que no me queda ningún ingrediente más. ¿Y en kilo o arroba? Va determinado a la cantidad de chorizo y el pan exactamente igual. Si el año pasado fueron X kilos, te puedes, uh-huh. Este año va a la mitad, ¿no? Todo va contemplado con la reducción que lleva. Esta fiesta, vamos. Vale, pero las cantidades no las tienes, ¿no?, para comentarlas. Bueno, las cantidades creo que son 8 o 9 kilos de pan, lo que se por barra, y 50 kilos de chorizo en este caso. Vale, de acuerdo. Bueno, pues eso por ahí, en cuanto a esos puntos de reparto en el casco antiguo de la chorizada. Pero además también, durante los últimos años sobre todo, hemos tenido otros puntos de reparto de chorizo que son ya particulares. Por ejemplo, en la zona de la Plaza de la Verdura hay tanto colectivos como también privados particulares que se dedican al ocio, la restauración más bien, bares, vamos, para aclararlo, que sacan sus barras a las calles y ofrecen también, pues a veces degustación de chorizo, a veces otra serie de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que el año pasado la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, creo que era Sadura o algún tipo de plato también diferente, ¿no?, para diferenciarse de la choriza, lo que ofrecía. Este año, ¿qué tenemos ahí en cuanto al resto de barras, tanto de colectivos como de particulares, que se van a colocar durante la choriza? Bien, se me ha pasado un dato que te quería comentar con referente a las barras oficiales, sí, que lo tengo aquí en mente y me acabo de acordar ahora mismo también, aparte de los bares que me estás comentando o asociaciones. Uh-huh. Sabemos que la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, tradicionalmente, pero el año pasado no, montaba una barra frente al Caracol, ¿no? Uh-huh. No monta, ¿no? Entonces también teníamos aquí una solicitud y también estuvo el otro día presente en una reunión donde estábamos todos los bares que implica esta fiesta gastronómica en la choriza, y se presentó una familia que también había hecho una instancia, que en este caso es Francisco J. Menacho Barragá. En principio estaba convocado un vecino de la Torre que decía que no quería que se perdiera este punto. No estuvo en la reunión, y estábamos contemplando también si ese punto este año también se va a dar, ¿no? Ahora mismo no te lo puedo decir el dato porque no tengo todavía seguro si este vecino se ha desplazado aquí al ayuntamiento para hablar con nosotros en este caso con Eva, que lleva el tema de cultura y me está ayudando en festejo, ¿no? Y hasta el momento no sé si Francisco Menacho Barragán ha estado y le interesa este punto del caracol. No te puedo decir, pero puede ser que haya otro punto que el año pasado no se dio, y la verdad que los vecinos mismos de la torre demandan que este punto no se perdiera. Estamos trabajando en ello, te lo puedo comentar. Y con respecto a lo que me acabas de decir de las barras que también se implican y de establecimiento en esta fiesta de la choriza, decir que está también la barra de las cuatro esquinas, ¿eh? Está el bar Alambique, que está en la calle El Nacimiento, está el bar Rinconcito, ¿eh? Que está aquí en la Plaza de la Verdura, de la Planta, está el bar de Plaza de la Verdura, este como es de Pedro, ¿eh? Y lo que sí te puedo decir, todos han solicitado por instancia, pero realmente la asociación no tengo conocimiento de llenar la instancia, ni me haya solicitado nada, ¿no? Es lo que te puedo comentar. Vale, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, exactamente. Que no son, que no tienen lo que es el chorizo del ayuntamiento, pero que sí que van a colocar barra en el exterior y ya repartirán degustaciones si lo consideran oportuno su criterio. También está, perdona, también está el bar de San Juan, de esquina, también la ha solicitado, vale. ¿Eh? Y también me ha apuntado al bar. Entonces, uno más, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí. 6 barras, perteneciente a colectivo solo Peña Flamenca, el resto particulares. Exactamente, son establecimientos particulares que están durante todo el año atendiendo una actividad. Que son, pero son, claro, lo que tú, la diferencia que tú quieres dar a entender es que son bares, que no son barras de, a lo mejor, no, personas que sacan a la calle en un momento puntual de la fiesta, sino que son bares durante todo el año y que sacan su barral. Vale. Son establecimientos que tienen una actividad durante todo el año, están pagando unos impuestos y han solicitado que querían sacar una barra el día de la choriza, igual que el año pasado y años anteriores. Y son los que se le ha concedido, también son los que han demandado y han pedido montarla. Vale. Antes de que se me vaya, yo también me comentabas antes que el punto de la calle Torre, que es el caso de la hermandad de su padre Jesús Nazareno, siempre ha estado dividido, o durante estos últimos años, el año pasado ya no, pero anteriormente sí que ha estado dividido en otras dos barras a su vez, ¿no?, en la calle Torre. Uno se colocaba a la altura de San Antonio y la otra en la zona del Peñón de la Becerra. ¿Con cuál se queda la hermandad? Pues se queda con la del Peñón de la Becerra, la de siempre, la que la barra más grande que tiene. El Peñón de la Becerra. Espera, la plaza, la del Peñón. Ahora mismo, no, la del Peñón de la Becerra no. Con la del San Antonio. La Becerra, esa barra la montaba, creo que el año pasado también me la solicitó un vecino que también tiene una actividad que era Virués. Esa barra hasta el momento no la han solicitado este año. Entonces, ¿dónde va a estar ubicada? Dime. ¿Dónde está ubicada la barra del Nazareno en la torre? Nuestro padre Jesús Nazareno está exactamente en la torre, después de San Antonio, esa barra larga, que es donde se estrecha más el casco antiguo. A la altura de San Antonio, vale. Exactamente. ¿Y dónde se colocaría? Se coloca, porque todavía no la ha confirmado, ¿verdad? No. La barra de este particular. Sí, pues está frente al caracol. Frente al caracol, vale. Bueno, pues para tener también todos los datos de ubicación de barras en la choriza, tenemos por tanto 9 barras entre los puntos en donde se va a repartir el chorizo por parte del ayuntamiento y también los particulares y el resto de colectivos que van a colocar instalaciones aquí. Exactamente. Eso es lo que tiene que haber, no puede haber más, ¿no? Porque eso es lo que tienen autorización municipal. Exactamente, cada barra, la policía, los agentes de policía, hemos hecho, como en todas estas fiestas anteriores, un cartel identificativo, donde pone barra oficial, con nuestro cartel, y Ayuntamiento de Ubrique, y cada barra se le repartirá un cartel oficial que le permite poder desarrollar esta actividad durante estas fiestas. Bien, esto por un lado, y ahora vamos a hablar de otra cuestión que ha suscitado bastante polémica dentro de lo que es la celebración de estas fiestas gastronómicas de la choriza. Temas sanitarios. Yo te voy a preguntar con el tema sanitario a través de una pregunta de un oyente. Un oyente, a través del teléfono, quiere saber si se iba a obligar a las barras a colocar UVC portátiles, a colocar servicios sanitarios a cada una, y quiere saber si se ha exigido ese requisito. Vamos a ver, yo sé que esta es la polémica que tenemos en estas 24 horas últimas, porque la última reunión fue hace 2 días con las agrupaciones, y esto estaba bastante claro por mi parte, pero fue uno de los puntos que se debatieron esa noche aquí en el ayuntamiento, Estuvieron 10 personas y yo sola hablando del tema. Quiero aclarar por qué fue esta reunión, porque ya estaba organizado todo lo que era el tema del carnaval, ¿eh? Estaba todo por parte mía y por parte de las agrupaciones. Habíamos quedado claro en qué consistía esta fiesta y el horario y todo, ¿no? En sí, esta reunión que se dio antes de anoche, el tema que para lo que lo convoqué no era otro, sino que la gente estaban demandando a través de los medios de comunicación y en sí en la calle había una pregunta que era el tema del pasacalle y de la cabalgata. A raíz de ahí la gente estaba demandando que se adelantara lo que era el pasacalle y la cabalgata. La verdad que era bastante convincente y viable, porque entendemos que en el 99% de la provincia de Cádiz, donde se desarrolla el carnaval, y en Cádiz en sí, sabemos a qué hora sale la cabalgata, y vi que era muy importante reunirme con ellos, porque mi objetivo siempre ha sido, mi intención y mi actitud desde que llegué el año pasado a este área de festejo, era sentarme con las agrupaciones e intentar de mejorar esta fiesta en la medida de lo posible, la fiesta del carnaval, como la Feria de Ubrique, como cualquier fiesta o la cabalgata de Reyes, ¿no? Dicho esto, pues comenzó la reunión, le planteé las sugerencias que tenía por parte de los vecinos, de los ciudadanos de Ubrique, de adelantar lo que era el horario, y también por parte de muchos miembros de las agrupaciones que me lo habían comentado el día de la costilla. Estuvimos comentando los pros y los contras que conllevaba ya con un folleto, yo le dije que no había ningún problema porque estaba en los medios de comunicación y se repartía un bando y etcétera, y se podría adelantar. Pero vamos, había una serie de inconvenientes, yo los entendí perfectamente por parte de ellos y decidimos que el año que viene lo estudiaríamos con más tiempo y que este año pues se iba a mantener lo que era el horario. Ellos, la primera reunión de 11 de la noche que salió el año pasado, indicaron que a las 10 de la noche, y se ha mantenido en esta reunión las 10 de la noche a la hora que va a salir la cabalgata y el pasacalle desde el Parque Rafael Alberti, ¿no? Pues bueno, dicho este punto, la reunión fue perfectamente. Yo en la primera reunión que mantuve con ellos, se planteó el tema de los servicios, que es muy importante. Yo decí que el año pasado cuando entré en este área, mi intención siempre era, como he dicho antes, de mejorarla en todo lo que fuera posible. Me plantearon lo que era el segundo acto, que tengo entendido que ya anteriormente en carnavales se llevaba este acto benéfico, luego se suprimió por el aforo, por la cantidad de gente que participaba, ¿no? Y el año pasado, pues la verdad que fue una cantidad razonable para poder darlo. Este acto conlleva unos gastos que lo asume el Ayuntamiento de Ubrique y es un acto que se va a mantener, porque sabemos el bien que va hecho, ¿no? Y después, pues, el tema de los sanitarios. Yo entendía perfectamente que era una cochambre y, sobre todo, para el visitante, para la persona que viene de fuera, a ver nuestros carnavales, que se llevan un buen sabor de boca, quiero también decir, porque he tenido la oportunidad de más de un visitante de Ubrique que, a través de vecinos, etcétera, se han quedado sorprendidos de nuestra fiesta gastronómica durante este mes y le ha gustado, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente que los servicios es un bien que hay que mejorarlo en la medida de lo posible, año tras año. Pero yo desde aquí quiero decirle a todos los ciudadanos que sabemos los momentos en que estamos atravesando. El año pasado hicimos una prueba de 2 servicios, sé que son pocos, y este año planteé que las barras, que todas las barras que participaran en la primera reunión, puedan asumir el gasto. Como soy humana, y le dije el otro día que me puedo equivocar, pero como a partir de esa reunión he mantenido muchas más reuniones que yo no han estado presentes, con sobre todo con los bares y asociaciones, ¿no? Y he tenido que escuchar a los bares. Entonces, cuando me he reunido con ellos, la verdad que entiendo también su postura. Ellos me trasladan que están atravesando momentos difíciles, que están pagando durante todo un año una actividad, unos impuestos, unos seguros, y que en sí ellos tienen unos servicios dentro de sus establecimientos. Me lo pidieron, lo vi muy razonable y entendí que por mi parte, como el ayuntamiento organiza, lo hablé con mis compañeros, con el equipo, incluso con trabajadores que estamos aquí implicados en el desarrollo de organizar esta fiesta, comprendí que la verdad, entonces hemos determinado que los bares no van a pagar estos 2 servicios, que sí van a pagar las barras que no tienen ninguna actividad. Y no hay ningún problema, porque estas barras, tanto las barras como de la tortilla, de la jamoná, de la costilla y de la chicharroná, lo entendieron perfectamente, y toda barra que no esté sujeta paga una serie de impuestos, pues se iban a pagar estos servicios. Pero entonces no es el caso, porque la choriza no es ninguna barra de estas características, ¿no? Exactamente, pues luego se divide, bueno, sí, en este caso sí, porque si la barra que va a montar Francisco J. Ah, vale, sí. Por ejemplo, pues esa persona sí va a entrar a pagar, inclusive las barras que estaban en la tortilla, ¿no? Vale. Entre ellos se van a pagar estos servicios. Lo que sí quiero dejar claro, que rectificar es de sabio, que yo a ellos se lo dije, se lo trasladé el otro día. Lo que pasa es que el ambiente en esta reunión, mi actitud, yo ahora quiero aclarar también este tema, entiendo que ellos pretendían que pagara todo el mundo, pero la verdad que la que me he reunido con los establecimientos y con los bares he sido yo, y he determinado que ellos no paguen, y lo asumo, y nada más. Pero lo que no se puede pretender es faltar a la verdad, como yo he estado viendo y comprobando que se hablaba en el cafelito, sin conocimiento de causa, que este ayuntamiento en La Choriza no va a poner servicio. Eso no es real y no es verdad. El ayuntamiento de Ubrique va a montar, igual que en todas las barriadas, en esta fiesta gastronómica va a haber 4 servicios en esta fiesta, ubicados en distintos puntos. Uno va a estar en la Plaza de la Verdura, en el San Juan va a haber 2, y después va a haber uno también en la Plaza 28 de Febrero, en el Ubrique Alto. Ese va a ser cómo se van a distribuir estos 4 servicios. Estaba contemplando también, que hablé con ellos la otra noche, de poder montar también 2 placas turcas, pero también cuando se van a montar este tipo de servicios, la gente aquí, cuando tú estás dentro del ayuntamiento, tienes que contemplar, tienes que atender y tienes que ver con los servicios técnicos. El Pascua Antiguo no nos permite, por sus limitaciones y por la aglomeración de gente que va a ver, porque también hemos tenido una mesa de seguridad anteriormente esta mañana a las 10 de la mañana, hay que tener en cuenta muchísimas cosas a la hora de efectuar una fiesta y llevarla a cabo, de la gente, de los límites, del espacio, etcétera. Entonces, es inviable ahora mismo montar 2 placas turcas más en el casco antiguo. Yo tengo que atenerme, no soy técnico, ni mucho menos, atiendo a todo lo que me dicen mis técnicos, y por lo tanto no se puede montar. ¿Qué más me gustaría? Desde aquí quiero trasladar que el año que viene, si este año hay 4 servicios, el año pasado hubo 2, vamos a intentar por todos los medios que el año que viene haya 6. Pero, como yo dije, por favor, poco a poco, vamos a ir mejorándola. La gente también se va concienciando más. Yo desde aquí también quiero agradecerle a la barriada, a la Algarrobá, al Sacrificio, a la barriada Andalucía, al Polletón, su organización, su limpieza, etcétera. Todo ha transcurrido perfectamente en esta fiesta gastronómica, y espero que La Choriza va a transcurrir exactamente igual. Entonces, nada más. Yo, como concejal de fiesta, estoy abierta a todas sugerencias. Yo me reúno con las agrupaciones, va a haber algunos cambios para el año que viene, porque viendo lo que ha pasado, yo para el año que viene quiero crear una comisión de carnavales donde estén representadas las agrupaciones oficiales y no oficiales, si hay algún representante, donde estén las asociaciones, donde estén los bares implicados, etcétera, y entre todos lleguemos a un acuerdo, porque será muchísimo mejor, tanto para ellos, para nosotros, como para el ciudadano de Ubrique. Mi labor es de que todo esto ocurra con toda normalidad, de que estén todas las medidas de seguridad, y que yo entiendo que el carnaval somos todos, desde la agrupación oficial, la agrupación no oficial, como desde el primero hasta el último disfraz. Y, por supuesto, a todos los ciudadanos de Ubrique que les guste la fiesta gastronómica y el carnaval. Yo tengo que atender a todo el mundo, y esa es mi responsabilidad. Yo tengo aquí un puesto y tengo una responsabilidad, y me tengo que atender a todos. Yo, la verdad, que mi actitud, desde aquí quiero pedir perdón, si en algún momento me mostré, como he visto en las redes sociales, grotesca o chulesca, no fue mi intención. También quiero que ellos analicen su actitud hacia mí. Yo estaba con ellos sola, la verdad que pensé en ningún momento de que esa reunión se trasladara a ese ambiente tan tenso que hubo, pero no sé, yo a mí me pidieron algunos datos que en aquellos momentos y ahora mismo no tengo por qué trasladarle a ellos, pues ese dato privados o oficiales, etcétera, que no sé hasta qué punto le puedo dar yo, o una persona que me pedía y me exigía que quería saber esos datos y yo me mostré, le dije que no se los podía dar. La verdad que voy a evitar este tipo de cosas para el año que viene, habrá una comisión, todas las agrupaciones que quieran asistir a presentarse oficiales tendrán que rellenar una inscripción, se levantará hasta de todas las reuniones y nada más. Mi intención en ningún momento quiso ser ni grotesca, ni chulesca, ni prepotente. Nada más, yo quiero que analicen eso y que también ellos vean su manera de mostrarse hacia mi persona, nada más. Bueno, pues eso en cuanto a las reuniones, ¿no?, del carnaval que se mantienen con las diferentes personas que forman parte de la fiesta y lo que aconteció en ella. Yo me voy a quedar con los datos y con la información, que es lo que me interesa, si te parece. Perfecto. Me decías 4 sanitarios que se van a colocar en Plaza Verdura, 2 en el San Juan y 1 más en la Plaza 28 de Febrero. A esto hay que sumarle, obviamente, los que los bares pondrán a disposición, pues, de su clientela, con sus barras fuera. Yo he hablado con todos ellos y me han dicho que sin ningún problema, que los bares van a tener sus servicios como siempre en abierto, al público, y esperemos que la gente se muestre perfectamente. Estos sanitarios han estado en las distintas fiestas gastronómicas, ya ves, la tortilla, que también se aglomeró una cantidad de gente, y la verdad que el servicio fue estupendo, y la limpieza, y como los jóvenes, los ciudadanos y todos se mostraron a la hora de atender y de tener que ir a un servicio. Espero que la chorizada sea exactamente igual y que para el año que viene, si Dios quiere, igual que este año nos ha adelantado lo que es el pasacalle, tendremos en cuenta más lo que es el tema de servicio e intentaremos de mejorarlo, como si hay otro tipo de sugerencia que haga a la vez que nuestro carnaval se engrandezca, enorgullezca y que la gente, el visitante y todo el que venga sea un referente en nuestra comarca y en la provincia. Nada más. Pues son, si te pone concejal de fiesta, perdón, sí. Aquí está abierta toda sugerencia para mejorar lo que es dicha fiesta. Si te pones a contar, serían unos 10 sanitarios entre los establecimientos, los bares, que son 6 barras fuera, más los 4 servicios portátiles que va a colocar el ayuntamiento. Yo no voy a valorar si son suficientes o no para la cantidad de gente que se pueda reunir en la chorizada, porque eso ya dependerá. Pero lo que sí está claro es que las misiones en la vía pública, a mí me parece ni que con 10 ni 15 sanitarios se van a quitar. Porque esto es una cuestión muchas veces de civismo. Exacto. Y no todos somos cívicos en determinado momento porque no nos gusta esperar cola. O estamos en aquí y dice, bueno, pues aquí donde me pilla es donde evacuo, podríamos decir. Exactamente. O sea que... También te quiero comentar que este año quiero trasladar, y lo repito y lo reitero, que la tortilla el año pasado se dio este tipo de problemas, ¿no? Y la verdad que este año los mismos vecinos me lo han trasladado en calle, colindante, etcétera, que fue una cochambre, que este año se ha corregido, ¿me entiendes? Que el ciudadano en sí se va concienciando y la verdad no ha habido este tipo de problemas. Yo creo que con el tiempo pues se mejorará mucho y todo lo tendremos en cuenta. Yo creo que esto es una cosa de concienciación y que la gente poco a poco lo irá viendo. Aparte de eso, también quiero comentar que también tengo la oportunidad, porque aquí estoy del ayuntamiento, aquí dentro del casco antiguo, hay muchos vecinos de dicha barriada que atienden a personas, a gente que conoce esto y lo otro, y le prestan su servicio, ¿no?, en particular. Entonces, por favor, desde aquí quiero decir que la gente, el ciudadano en sí y los jóvenes se han portado perfectamente lo que va el transcurso de la fiesta y entiendo que no va a haber ningún problema. También decir que lo que es la fiesta de las palmeras, vamos a intentar que haya 8 servicios. En vez de 4 va a haber 8 servicios, por lo tanto, yo creo que este año va a estar subsanado el tema y que para el año que viene, Dios dará, intentaremos de que haya más y nos va a servir también el ejemplo de este año, ¿no? Vale. Bueno, pues eso... Y también aprovechar lo que he dicho antes y vuelvo a reiterarlo. Si en algún momento me mostré, como dicen, prepotente, chulesca, etcétera, pues desde aquí a las agrupaciones le pido perdón. Bueno, más cosas sobre el tema sanitario para cerrar ya este asunto. Me decías que el criterio de gestión municipal por el que se opta por parte de la delegación de festejo es la de no cobrar ningún tipo de tasa o impuesto a las barras que correspondan a bares que saquen barras fuera en la choriza. Sí, aquellas barras de particulares. Entonces, por ejemplo, en el caso de que se saque la barra en el caracol de esta persona que la ha solicitado, me has dicho, ¿qué se haría? ¿Se le cobraría una tasa y esa tasa serviría para colocar un servicio? ¿Se le obligaría a esta persona a colocar un sanitario? A ver, ¿qué se hace? Aquí el ayuntamiento, como el año pasado, ha pagado dos servicios, han pedido dos servicios más. Esos dos servicios tienen un coste. También decir que el trabajo de esta delegación de fiesta también ha estado, que este año hemos pedido presupuestos a distintas empresas que nos surten de servicios, y este año también hemos conseguido que una empresa pues nos ha costado un poco más barato, ¿no? Y el servicio conlleva que el gasto va a ser un poco menos. Entonces, estos dos servicios que se han adjuntado nuevos, que son cuatro, esos dos, se va a dividir el coste en todas estas barras que no tienen actividad. ¿Me entiendes? Uh-huh. Si son cinco, son seis barras, a lo largo de las cuatro fiestas gastronómicas, entre ellas van a pagar el gasto de estos dos servicios. ¿Queda claro? Me parece que... ¿Me he explicado bien? Sí. Creo que sí, ¿no? Bueno, cerramos sanitario, cerramos este tema y te pregunto por otras cosas que sí que has estado comentando. Decías, por ejemplo, que para el año que viene, para el año 2014, se quiere trabajar en el carnaval creando, la intención es crear una especie de comisión de carnaval, oficializando las reuniones que hasta ahora se están llevando a cabo, porque las reuniones que hasta ahora se están llevando a cabo parece que no tienen ese carácter oficial, ¿no? Exactamente. Y se quiere oficializar. ¿Sería un órgano de carácter consultivo simplemente o ejecutivo? No, consultivo. Vale. Ahí, vamos a ver, aquí hay que tener también, es que es una contrariedad que hay, cuando a mí me preguntaron también que un miembro de una agrupación en una de las reuniones, que quién organizaba, por ejemplo, el acto del Francisco Fató. Yo creo que queda bastante claro que el ayuntamiento organiza todas las fiestas, y en esta fiesta del carnaval el ayuntamiento es el que organiza la fiesta del carnaval. Esta comisión va a ser una comisión consultiva de sugerencias para intentar de mejorar todas estas cosas que están sugiriendo y que están saliendo, que está demandando lo que es el carnaval en beneficio de todo, de la fiesta, del ciudadano y del visitante, ¿no? Que es nuestro tema, vender ubrique y de que todo el mundo quede contento con esta fiesta, con esta tradición, la fiesta del carnaval. Entonces, está claro que el ayuntamiento es el que organiza esta fiesta, tanto la fiesta gastronómica, como los actos del Francisco Fatou o acto a beneficio. Ellos son los que deciden, o junto con este caso, con la concejal de fiesta, en las reuniones, a que yo siempre estoy abierta a lo que me digan ellos. Mira, yo siempre le puedo decir por este lado, o esta asociación, o este colectivo, está de esta forma, y ellos deciden, yo estoy ahí, ¿no? Pero realmente quien organiza y lleva la fiesta es el Ayuntamiento de Ubrique, ¿vale? Yo entiendo que los tengo que escuchar, y ellos sugieren que si las barras y las actividades ganan un dinero, etcétera, también. Hay barras que, como hemos dicho antes, van a asociaciones que va ese importe para esa asociación o para esa hermandad o para ese colectivo. En este caso, este año, como hay algunos que no han querido retomar esta iniciativa de colocar la barra, pues se la ha dado a algunos vecinos o a algunos chavales que están en paro, ¿no? Pero el ayuntamiento hay que dejar bastante claro, es el que organiza la fiesta del carnaval, ¿eh? Y esta comisión será de consultiva y simplemente para mejorar. Ahora, de ahí a que ellos puedan decidir quién paga o quién no paga, etcétera, no lo creo conveniente. Vamos, que no, que organiza el ayuntamiento. Yo siempre voy a atenderlo para que me puedan asesorar o ver, o que llevan tantos años y están trabajando en ello, y nada más. También, como te digo, en esta comisión estarán las agrupaciones, los bares, asociaciones, etcétera. Todo se suma una serie de sugerencias y entre todos llegaremos a un acuerdo, y siempre en beneficio de la fiesta del carnaval. Bueno, pues ahí queda también esa iniciativa que se pretende poner en marcha de cara al próximo año en relación a la organización de la fiesta del carnaval. Nos hemos centrado en las actividades de este fin de semana. Tenemos esa segunda gala del Fatou mañana viernes a partir de las 9:30. Tenemos el pregón a cargo de Juan María Mateos a la 1:30 en la plaza del ayuntamiento. Y tenemos después la celebración de la fiesta gastronómica más típica de nuestro carnaval, la chorizá. Una fiesta gastronómica en la que suele haber bastante participación, no solo de ubriqueños, sino también de personas que llegan de fuera. fuera, atraídos por esta celebración carnavalesca aquí en Ubrique. ¿Qué se espera en cuanto a visitas que podamos recibir, afluencia de público y demás? Porque en principio, bueno, pues vamos a tener un día bastante bueno, ¿no? En cuanto a temperatura y demás, que siempre eso pues es favorable, ¿no? Para cualquier fiesta al aire libre. Pues sí, la verdad es que este año nos va a acompañar el tiempo y es un dato y un factor muy importante, ¿no?, para esta fiesta. Sabemos por tradición que esta fiesta implica a mucha gente que viene de fuera y le gusta, tanto estudiantes que están fuera estudiando, ubriqueños, amigos de ubriqueños que también se juntan a esta fiesta que les gusta, y también tenemos que tener en cuenta las visitas que a lo largo del año vienen aquí, o de grupo, que vienen aquí a conocer nuestro pueblo, nuestro museo, nuestro entorno. Sé que algunas visitas que han estado involucradas en estas fiestas anteriores de la tortilla y me lo han hecho saber algunos vecinos, agradeciendo y gustándole con lo que era la fiesta, y contamos con que en esta fiesta de la choriza sí vendrá gente y visitantes de fuera. Esperemos que vengan muchos y que tengan buen realce y que hablen de nosotros fuera de nuestro pueblo bastante bien y que poco a poco las visitas se vayan en aumento. Ese es nuestro objetivo. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Ya saben, comentamos a nuestros oyentes que la manera de ponerse en contacto con nosotros y plantear sus preguntas e interrogantes eran a través del teléfono, el 4604, el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com. No tenemos más preguntas sobre el tema de carnaval, así que cerramos lo que es esta delegación. Si te parece, hay más cuestiones de cara al fin de semana, pero lo podemos comentar la próxima semana, precisamente porque yo quería aprovechar también el Cosa de Todos de hoy para hablar de otro asunto de interés. No solo tenemos el carnaval, también tenemos el próximo lunes la llegada de la Vuelta Ciclista Andalucía a nuestra localidad con ese final de etapa. Precisamente por este motivo, desde la Delegación de Vías y Obras, que es otra de las responsabilidades de Pepi y Gloria Pérez, se están acometiendo una serie de obras de mejora en lo que es el itinerario por donde va a transcurrir lo que es la llegada de ese final de etapa de la Vuelta Andalucía. Seguro que ya muchos ubriqueños la habrán visto, algunos habrán sabido por qué son esos trabajos de mejoras, otros no. Podemos comentar, ¿no?, qué se está haciendo. La verdad que lo que es nuestra vía pública, lo que son las carreteras, aunque no sea competencia, sea de obras públicas, muchos tramos, ¿no? Pero entendemos que este tipo de actividad deportiva y de esta carrera de ciclista de Andalucía, pues hay algunas zonas de nuestra vía que se encontraba en un estado más o menos lamentable y que puede perjudicar lo que decía al deportista, al ciclista, ¿no? Entonces llevamos desde toda la semana intentando de mejorar algunos socavones, zonas de limpieza, etcétera, y proceder también a retirar algunos elementos que puedan perjudicar lo que es el evento de la carrera ciclista, de esta carrera. Esta mañana también hemos tenido una reunión de seguridad donde se ha hablado de todo este tipo de la fiesta, de lo que es la fiesta de las palmeras y de la vuelta ciclista, con los agentes, con la Guardia Civil, con la policía, con el servicio de bomberos, etcétera, ¿no? Y la verdad que ha transcurrido todo perfectamente, a qué hora se van a establecer, la cantidad de gente que va a haber, ¿no? Los cortes, etcétera, ¿no? La carrera está prevista que llegará sobre las tres y media, ¿eh? Y también hemos planteado, porque sabemos que el petaquero es un lunes, desde aquí se le va a mandar un documento a la asociación de empresarios, etcétera, y al centro tecnológico, etcétera, porque entendemos que va a haber gente que quiere ver la carrera y es una jornada de trabajo, y si la fábrica, sobre todo con los cortes de carretera y lo que implica a las 3 de la tarde la gente de la hora de ir a trabajar, y mucha gente que quiera ver la carretera ya independientemente cada uno, si por ejemplo ve de salir a las 2, salen a las 2 y media y entran a trabajar más tarde y puedan ver lo que es la carrera, ¿no? Ya, eso depende de cada uno y de cada fabricante. Eso te iba... Perdóname, Piruria, que te interrumpa. Es un tema que además un oyente nos plantea una pregunta, porque, claro, la llegada de la Vuelta Ciclista Andalucía suena ahora un poco mala, sí. Porque de 2:30 a 3 cuando se supone que van a llegar a Ubrique, sí, a las calles de Ubrique. Sí. Se van a cortar determinadas calles, imagino, para el paso de los ciclistas. Sí. Y es la hora en la que pues muchos tienen una hora para comer. Exactamente, pero por lo menos hasta las 3:30 es donde va a estar todo... Hasta las 3:30 es donde hemos visto que donde va a haber más aglomeración y más problemas con lo que es el tema del tráfico y el corte de carretera, ¿no? Entonces también hemos estado viendo, por eso te estaba comentando, que se va a mandar un escrito, etcétera, y que ya también, aprovechando los medios, aunque mi compañero Víctor Chávez de Deporte ya entrará también hablando de este tema, que está trabajando ahora mismo en este tema, yo lo que traslado ahora mismo es lo que traigo de la mesa de seguridad, vale. Que también los empresarios deberían tener en cuenta, yo creo que los trabajadores no habrá ningún problema en que salgan un poco más tarde o luego por la tarde echen ese horario, ¿no? Si quieren ver lo que es la carrera, en qué consiste, y sobre todo el corte de carretera, que también implica el que la gente se pueda desplazar a su punto de trabajo, ¿no? Claro, ya no es que lo quieran ver, ya es que se van a ver obligados a hacerlo por el corte. Exactamente. Entonces es una cosa que tendrán que ver cada uno en su empresa, pero vamos, yo creo que no habrá ningún problema porque ya anteriormente ha habido este tipo de eventos y ha coincidido a lo mejor en un día de trabajo y también en un horario más o menos parecido. Y creo que sí que las empresas han reaccionado porque van a ver que van a tener un problema asumido. Lo que te puedo comentar. Y después lo de las obras, te estoy diciendo. Vale. Todo lo que es el recorrido estamos intentando de mejorarlo, de quitar muchas zonas que puede implicar un problema para los mismos ciclistas. Vamos trabajando a todo tren. Y ahora mismo es lo que nos lleva esta semana, indistintamente de algunos puntos que se están trabajando, que por prioridad o y por emergencia o por lo que sea, pues se están atendiendo también con el tema del carnaval, ¿no? En algunos puntos de aquí del casco antiguo te puedo comentar también. Aquí en la calle Consistorio hay una zona donde hay unas tejas que puede implicar un problema para cualquiera, y esta mañana con una máquina estamos trabajando en ello para intentar de subsanar ese tema. Estamos pendientes de lo que es el tema ahora mismo del carnaval, y el tema de la Vuelta Ciclista en esta semana. Vale, pues las obras, por ejemplo, las obras de los planes provinciales hemos tenido que atender también, seguimos, pero casi todo el personal está más o menos en este tema. Ya, se quedan un poco aparcadas, ¿no?, para atenderlo. Está trabajando en ellas, ¿no?, pero quizá ahora mismo lo más importante que la gente puede ver es que la gente está trabajando en este tema de estos dos tipos de eventos. Vale. Quería preguntar, ¿exactamente dónde se están haciendo esos trabajos de mejora? ¿En todo el recorrido, pero en qué puntos? Hombre, nuestros términos exactamente, te puedo decir, todo lo que es la bajada y sobre todo en la avenida Jesús Lido, donde desde el final de etapa había algunas zonas de bache y de donde estamos trabajando más, en lo que implica nuestro recorrido. ¿Sabe lo que es? Se están quitando los baches, lo que es el asfaltado en mal estado, ¿no? Sí, exactamente. Algunos socavones, baches, algunas ondulaciones, etcétera. Todo lo que podamos mejorar en este espacio, pues vamos a intentar de mejorarlo. Y esto tiene que estar terminado, imagino que ya para allá, ¿no? Porque la vuelta es el lunes. Exactamente. Y alcantarillas también están implicadas, etcétera. También está trabajando Aguas de Ubrique. Estamos todos. Es un equipo todo que está trabajando en distintos aspectos, tanto en alcantarillas y agua como en socavones y pasos de cebra, etcétera, todo lo que implique y elementos que puedan distorsionar y que puedan perjudicar lo que es este evento deportivo. Bueno, pues hay que también esa pregunta que realizaba el oyente sobre el tema del corte de carretera, ¿se sabe a qué hora? Porque claro, es que esto es que dependerá, ¿no? Se anuncia por parte de la organización que desde de 2:30 a 3 cuando llegan los ciclistas aquí a Ubrique, pero exactamente cuándo se corta las calles del municipio y el acceso también a Ubrique, la carretera. Exactamente, la calle se va a cortar porque hemos estado estableciendo ahora ahí en la mesa de seguridad el mínimo tiempo posible. Tengo entendido que por Benaocar pasará sobre las 3 o las 3, según hemos estado viendo ahí, porque más o menos los tiempos que traen, pero claro, hay que darle un margen de maniobra, ¿no? O las 3, no sé exactamente, es que no te puedo decir porque realmente no lo sabes. Me dicen que de 3:30 a 4 es cuando llegarán los ciclistas. Exactamente, como yo te dije, antes a las 3:30, porque hemos estado estableciendo y viendo los tiempos, que en Benaocá, por ejemplo, van a pasar de 3 a 3:05, el tiempo que tarden en llegar aquí, vamos a intentar de cortar lo mínimo, ¿no? Porque todo está comunicado y sabemos por dónde viene y vamos a intentar de cortar el menos tiempo posible, ¿no? Sí te puedo decir que el tráfico en el momento que termine la etapa, porque nos han preguntado también que si a las 5 de la tarde, que en el momento que termine la etapa, en el mínimo tiempo posible estará restablecido lo que es abrir lo que es la carretera, ¿sabe? Que no haya corte. Claro, porque, hombre, es importante el tráfico en nuestra localidad, pero sobre todo también recuperar una de las salidas, ¿no?, del municipio. Exactamente. Bueno, pues lo más mínimo posible lo que se dice, y claro, tampoco se puede saber exactamente el horario porque depende de pues el ritmo que lleven los ciclistas, ¿no? Exactamente, que eso te lo van marcando el ritmo que lleve el primero que vaya en cabeza y nada más. Entonces, por ahí se va a ver dónde vamos a tener más en cuenta en el momento que estén pasando por nuestro vecino pueblo, que es Venaoca. A partir de ahí ya es cuando vamos a atender a cortar y a tener más en cuenta todo lo que es, que esté todo perfectamente, ¿no?, desocupado. Vale. Bueno, pues eso en cuanto al tema de vías y obras. Nos vamos a quedar aquí, tampoco tenemos más preguntas, y vamos a quedarnos con una última cuestión que nos planteaba también un oyente a través del teléfono al principio. Bueno, esto hace referencia a parques y jardines más bien, o casi que vías y obras también, bueno, en fin. Dice, un vecino de Cotomulera denuncia que frente a la vivienda han colocado 7 contenedores de camiones que pertenecen a la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos. Dice que es un peligro para todos los vecinos que viven allí, que si le pueden buscar otra ubicación. Pues sí, voy a trasladar esta sugerencia de este vecino. Exactamente no sé desde cuándo están estos 7 camiones ahí aparcados. Me voy a interesar por el tema y voy a ver por qué. Si estos contenedores o esto tenía que estar en la planta de transferencia, no sé. Tengo que desde aquí decirle que me voy a interesar por él y que ya daremos información al respecto a estos vecinos de Mulera, por quién están estos camiones o estos contenedores ubicado ahí enfrente, si no estaban antes. Tiene que tener un porqué exactamente, pero ahora mismo no te lo puedo trasladar porque lo desconozco exactamente. Este tema de contenedores lo lleva mi compañero, el concejal Bartolo Panal, ¿no? Y le voy a trasladar dicha pregunta. Uh-huh. Bueno, pues 1:11, hemos abordado las delegaciones, sobre todo de vías y obras y festejos, que son las que tienen más novedades en el espacio Cosa de Todo. Y no sé si hay alguna otra cuestión más en cuanto al resto de delegaciones que ostenta Pepi Gloria, parques y jardines, consumo y comercio, asuntos sociales o personal para destacar, y si no, pues nos quedamos aquí porque se nos agota el tiempo de Cosa de Todos. Pues nada, decir que ayer también con mi departamento de asuntos sociales estuve presidiendo lo que fue el Consejo de la Mujer, que ya este año pasado se creó. Quedamos que para primero de año nos volvíamos a reunir para más o menos mantener lo que era el mes de marzo de las actividades que se iban a llevar a cabo en el Día de la Mujer, y todas las actividades del año 2013 fue ayer a las 12 de la mañana. Hubo una serie de actividades que se votaron. Y yo ya lo dejo también, yo hablo porque estuve presidiendo este consejo, a mi compañera María Remedio González, que ella dará también, hablará de este tema porque ella es la concejal que lleva el área de la mujer, ¿no? Es lo que te puede comentar al respecto. Uh-huh. Y después, en definitiva, decir, darle las gracias a todos los ubriqueños por el comportamiento y por el bienestar que hemos tenido en esta fiesta gastronómica hasta el momento, que espero que todo el mundo disfruten de nuestra choriza, de nuestro pasacalle, y que estoy abierta aquí a todo tipo de sugerencias, y que en ningún momento he querido empeorar esta fiesta, ni muchísimo menos. Mi trabajo está para mejorar en la medida de lo posible con los medios que cuento, y también me gustaría aprovechar este medio, que sé que un comentario que ha habido al respecto de algún miembro de algún partido de lo que es el gasto del área de festejo, que la cuantía, decir que tengo datos, y no me gusta nunca hablar de números, pero sí decir que en los presupuestos anteriores esta área de festejo está muy reducida lo que es la partida de festejo comparada con lo que contaban algunos concejales de fiestas de corporaciones anteriores. No me importaría en cualquier momento, el que quiera saberlo aquí en el ayuntamiento, de darlos y decir lo que hemos gastado uno y hemos gastado otro, nada más. Y yo con el importe que tengo que llevar a cabo las 3 fiestas que llevo, tanto ferias, carnavales como cabalgata. Y mi objetivo es de darlas todas, intentar de gastar lo menos, porque también se hizo un buen trabajo en Feria de Ubrique, porque ya en sí la caseta municipal, su estructura costaba 12.000 euros y este pueblo se lo ahorró. Y nada más, y decir también que en carnavales, por supuesto, el espectáculo que va a dar este empresario de Ubrique, y le doy las gracias, y también hasta el momento van ya 2 carrozas que van a participar en la cabalgata, ¿no? A estos dos empresarios de Ubrique, que uno es el Gaudí y otro es Juan de Peluquero, que están montando 2 carrozas a cargo de ellos, el gasto es de ellos, y simplemente lo van a hacer en el beneficio de mejorar lo que es nuestra cabalgata de carnavales y para que disfrute todo el mundo, nada más. Uh-huh. pues con esa última apunte nos quedamos también. Pepi Gloria Pérez, responsable de festejos, vías y obras, parques y jardines, consumo, comercio, asuntos sociales y personal. Gracias por acompañarnos hoy en Cosa de Todos. A todos ustedes, a todos los ubriqueños. Muchas gracias. Vive el carnaval en Radio Brique, espacio patrocinado por Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Brique. El Borrario Centro Natural, venta de herbodietética, acupuntura, naturopatía, psicoterapias, dietas personalizadas. Estamos en